En esta práctica procederé a utilizar los sistemas de análisis de estadísticas que proporciona el propio blog. Lo primero que hay que hacer es entrar en el blog en la forma editor, ya que nos tendremos que loguear para poder entrar en wordpress.com. Una vez dentro, buscamos la opción Estadísticas del sitio, la cual nos mostrará la actividad que ha tenido nuestro blog. Aquí dentro buscamos la opción Estadísticas del sitio, en la que nos aparecerá todo lo relacionado con la cantidad de gente que ha visitado el blog, su procedencia, visitas por semana, por entrada, etc. Y como curiosidad, se nos muestra el día en que más visitas ha tenido el blog, siendo el mío el 16 de mayo de 2014, con 2 visitas. Para la primera imagen he seleccionado que me aparezcan las visitas semanales, es decir, las visitas que he tenido cada semana desde que hice el blog. Todas las semanas he tenido 2 visitas, menos la del 28 de abril que no tuve ninguna. La segunda imagen consiste en buscar la procedencia geográfica de las visitas. Esta opción no me aparece, por lo que no puedo buscar tales procedencias. Adjunto la imagen en la que se ve que no me aparece esta opción. No sé si porque tendré otra versión de WordPress o entraré en otra versión, o porque no tendré dadas de alta algunas opciones de las cookies o de poder mirar la procedencia. El caso es que no me aparece, por lo que no he podido hacerla. Para la tercera imagen, en la que hay que mostrar el ranking de las entradas más visitadas, he buscado el apartado Entradas y páginas más vistas. Y como en el día de hoy no he tenido visitas, a primera vista no me aparecen datos. Tras esto he entrado en sumario, donde aparece la actividad del blog desde que se creó. De las entradas que aparecen, la más visitada es todas las entradas, con 6 visitas, mientras que las otras 2 entradas tienen una sola visita. Estos datos se pueden ver más detalladamente si le damos a la gráfica que aparece a la derecha de la entrada. En la cuarta fotografía hay que mostrar los clics que se han hecho en nuestro blog. Esto quiere decir las veces que se ha ido a otro sitio web desde enlaces provenientes de nuestro blog. Para mi sorpresa, no hay ningún clic desde el inicio del blog. En la quinta fotografía hay que mostrar los refers, y ocurre lo mismo que con la anterior, tampoco he tenido ninguno. Fijándome en la explicación de esta parte, encuentro interesante cuando dice que el blog no tiene que tener muchos enlaces, sino que sean de calidad. Porque es lo de siempre, páginas que tienen muchos enlaces al final no te llevan a ningún sitio y terminan cansándote, por lo que es mejor que tenga uno solo y de confianza. La opción términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, Search Engine Terms, tampoco me aparece. La he buscado por varias categorías, como la de la procedencia geográfica, y no he conseguido encontrarla. Adjunto la imagen de la ventana general de estadística, en donde se ve que tampoco me aparece, igual que la otra. Por último, aparece un cuadro con una información general del blog. En este tengo 4 entradas, una categoría, 6 etiquetas y un seguidor, que soy yo mismo. La opción de Twitter no me aparece, puesto que no realicé la sindicación de contenido. Como he visto que es fundamental para la siguiente práctica, la haré, aunque ya esté fuera de tiempo. Y con esto concluye la práctica 4.